Bueno, tenemos ya vía telefónica a Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Muy ¿Aló? buenos días, qué gusto que nos pueda escuchar vía telefónica. ¿Cómo está? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Nos escucha ahí un poco mejor, tal vez? Muy suave. A ver, vamos a ver si es Vamos que a puedo. recuperar ya la comunicación. A ver, no, lo ¿Aló? tenemos ahí. ¿Nos Ahí puede está mejor. escuchar? ¿Está mejor, doctor, ahí? Sí, allí está bien. Perfecto. Muy buenos días, doctor. Gracias a usted por acompañarnos. Pues vamos a conocer un poquito, hacer una evaluación de lo que fue el 2019 en la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Muy buenos días. Un abrazo para la Casa de la Cultura, para los que hacen comunicación y los colegas de la Casa de la Cultura de todo el país, así como de la comunidad cultural de nuestro querido Ecuador. La Casa de la Cultura en el año 2019 avanzó con su propuesta de gestión cultural en torno a cinco líneas de proyectos. Por una parte, la articulación del marco legal a la estructura institucional. Luego tuvimos un avance en la gestión del conocimiento artístico-cultural, una valoración de los escenarios artísticos culturales, la promoción artística y cultural. Avanzamos también en un trámite sobre la infraestructura institucional y proyectamos la imagen institucional a través de implementar algunas líneas de comunicación. A ello se sumó pues el trabajo que desplegamos en torno al proyecto Camino a Loja, otras actividades de orden interno en colaboración con instituciones, e iniciamos el proceso del proyecto Arte para Todos, unas y otras actividades que contribuyeron para que la imagen de la institución vaya teniendo algunos niveles de relevancia. En esas líneas se trabajaron propuestas de gestión del conocimiento en torno a procesos de capacitación debidamente organizados, la presentación de expresiones artísticas tanto del contexto nacional en la provincia como de la provincia en el contexto nacional, un singular despunte de nuestro elenco local Pachanoa Huayra, que a pesar de la gran dificultad que tuvimos del accidente de tránsito que nos arrebató casi el 50% de nuestros artistas, pudimos levantar el ánimo, la autoestima y lo seguimos proyectando como un elenco de relevancia y que destaca como imagen artística a nivel provincial. En cuanto al trabajo interno de la institución, también hemos proyectado fortaleciendo algunas líneas comunicacionales, un marco de planificación debidamente organizado dentro de la institución. En cuanto al proyecto Arte para Todos, pudimos desplegar una iniciativa en el sentido de ir definiendo unas líneas de modelo de gestión del proyecto Arte para Todos. Y en cuanto al proyecto Camino a Loja, consideramos de que fue un evento muy importante que proyectó la imagen de la institución y también de la Casa de la Cultura a nivel nacional, por cuanto pudimos proyectar una obra de significativa calidad con la propuesta denominada El Manto, que permitió que 17 artistas se proyectaran en la simbiosis danza y música, en donde se combinó elementos de salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra provincia. Esto en líneas generales de la gestión de nuestra institución. Doctor, de hecho, pues quizás se cerró con dos eventos bastante grandes, como es Arte para Todos y también Camino a Loja. Eso significó también la inclusión de artistas para que puedan desarrollar todo su talento. Así es, la propuesta Camino a Loja, hablamos de 17 artistas incorporados, la obra se presentó en tres momentos, causó mucho impacto en la población, por primera vez podemos decir que pudimos contar con un elenco y con una propuesta debidamente definida, diseñada y que recogía elementos subliminales y patrimoniales de acá, de nuestra colectividad, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Por otro lado, Arte para Todos, pudimos congeniar una propuesta de organización muy muy significativa, muy importante, que nos dio réditos y causó impacto y una demanda quizá muy llamativa a nivel de la población, pues desde este momento estamos recibiendo pedidos para que el proyecto se siga avanzando, se siga proyectando, se siga dinamizando en la provincia. También me olvidé decir de que trabajamos muy significativamente en el proyecto Transferencia de Saberes de los Adultos Mayores. Hemos atendido ya a nivel de provincia a cerca de 300 poseedores de saberes que han sido identificados, que han sido reconocidos como poseedores de saberes de la provincia en eventos muy importantes. Esto lógicamente se ha hecho con colaboración de algún de los GATS cantonales de nuestra provincia. Ahora, doctor, para este 2019, sin duda ustedes ya tienen previsto su POA, su PAC, con las diferentes actividades que van a desarrollar. Así es. Hoy tenemos una propuesta mejor organizada en cuanto a la planificación institucional. Por una parte, avanzaremos en procesos de capacitación. Por otra parte, está debidamente estructurada la propuesta de ocupación de los escenarios artísticos, la promoción de los artistas. El proyecto Arte para Todos va a tomar una dinámica muy significativa, puesto que pensamos que lo enrumbaremos hacia las necesidades culturales de la provincia de una manera mejor organizada, más puntual, más relevante, con mejores réditos en cuanto a propuestas, a herramientas, a instrumentos y a conceptos teóricos científicos que toca dinamizarlos y construirlos en este proceso. Por otra parte, estamos muy cerca de firmar un convenio tanto con la Casa de la Cultura Sede Nacional como con el GAT Cantonal de Taisha para un proyecto denominado Teatro desde la Selva, en donde inyectaremos una propuesta de formación de teatro para el sector Shuar-Achuar con la preparación de actores. El proyecto está bien avanzado, hay ya la aceptación tanto de la sede nacional como del GAD cantonal de Taisha para aportar en esta propuesta, en donde durante 6 meses, de 6 o 9 meses, instructores de la sede nacional, concretamente de teatro ensayo, estarán presentes en esta jurisdicción, apoyando y fortaleciendo el teatro del sector Shuar, en donde hemos visto, no solamente en el teatro, sino también en otras manifestaciones, un interés muy significativo, una dinámica muy importante, una vena muy sentida hacia las expresiones artísticas. En este sentido, nosotros consideramos que la Casa de la Cultura estaría inyectando una iniciativa muy importante para apoyar la proyección artística de los sectores relegados. Bueno, doctor, nosotros no nos queda más que desearles mucho éxito en esta propuesta que usted nos acaba de mencionar, como es que trabajarán precisamente en la capacitación, en la ocupación de espacios, además en la promoción de artistas, en el desarrollo del proyecto Arte para Todos, y además lo que nos llama también muchísimo la atención, y esperamos tomar contacto más adelante para que nos comenten sobre sobre esta firma de convenio de el teatro desde la selva, en la que van a participar tanto los achuar como los chuar. Muchísimas gracias a usted por habernos compartido esta información y que tenga un buen día. Un lindo día, Laurita.